Acá, en esta maleta, tengo una historia que me contaron en Argentina. Una historia que la metí acá. Y es la historia de una ratita. ¿La ve todo el mundo la maleta? ¿Se ve bien? Es la historia de una ratita. De una ratita chiquita, chiquita, que vivía en su casita con sus papás. Y los papás le decían, ratita, ratita, no salgas al mundo porque el mundo es muy peligroso. Tú quédate siempre en casita, que aquí estás muy bien y muy protegida. ¿Y la puerta era? Chiquitita. Y los papás le decían, ratita, ratita, tú no salgas al mundo porque el mundo es muy peligroso. Tú quédate siempre en casita. ¿Y la puerta era? Chiquitita. Pero aunque los papás le decían eso y aunque la puerta era chiquitita, una mañana la ratita por la puerta chiquitita se asomó. Miró y observó y pensó que el mundo no era tan peligroso. Y aunque sus papás le decían, ratita, ratita, no salgas al mundo porque el mundo es muy peligroso, y aunque la puerta era chiquitita, la ratita por la puerta chiquitita salió. Subió, bajó, miró y observó y pensó que el mundo no era tan peligroso. Más bien a ella, el mundo le pareció tan lindo, como un jardín lleno de quesitos. Y se puso contenta, subió abajo y creció. Y se hizo mayor. Y se dio cuenta que el mundo, paso a paso, se podía descubrir. Y se hizo tan mayor, y se hizo tan valiente, y se sintió tan valiente por haber descubierto el mundo paso a paso, que a la ratita le entraron unas inmensas ganas, ¿sabéis de qué? De ponerse de novia. Sí, de buscarse un novio. Se sentía tan valiente y tan mayor que a la ratita le entraron unas inmensas ganas de ponerse de novia, de buscarse un novio. Y pensó que como ella había sido muy, pero que muy valiente, que su novio no podría ser cualquier novio. Que su novio tendría que ser el novio más poderoso de todos los novios. Y una mañana, que estaba pensando eso, vio cómo salía el señor. Y la ratita, al ver al señor Sol tan alto, tan fuerte, tan poderoso, le dijo, señor Sol, ¿quiere ser usted mi novio? Y el señor Sol, ¡guas! Al ver a la ratita tan lista, tan intrépida y también tan guapa, le dijo, claro que sí, claro que quiero ser tu novio. Te dejaré que juegues con mis rayos de luz. Te daré luz y te daré calor y todo el mundo será sol para los dos. ¿Y sabéis qué dijo la ratita? ¿Que sí o que no? Dijo, no. Dijo que no. Dijo, ah, no, el mundo es mucho más que eso. Ya tuve todo un mundo de casita, no quiero todo un mundo de sol. El mundo, paso a paso, se puede descubrir. Y entonces el señor Sol le dijo, bueno, pues si yo te parezco poco, te presentaré a alguien mucho más poderoso que yo. A alguien que cuando sale, no me deja ver. ¿Alguien que cuando sale no deja ver al sol? Y la ratita, al ver al señor Nube tan alto, tan fuerte, tan poderoso que hacía dibujos en el cielo, le dijo, señor Nube, ¿quiere ser usted mi novio? Y el señor Nube, al ver a la ratita tan lista, tan intrépida y también tan guapa, le dijo, claro que sí, claro que quiero ser tu novio. Te dejaré que juegues con mis nubes de algodón. Haré dibujos para ti en el cielo y todo el mundo será nube para los dos. ¿Y qué dijo la ratita? Eso dijo la ratita, dijo, ah no, el mundo es mucho más que eso. Ya tuve todo un mundo de casita, no quiero todo un mundo de el mundo, paso a paso se puede descubrir. Y entonces el señor Nube le dijo, bueno, pues si yo te parezco poco, te presentaré a alguien mucho más poderoso que yo. A alguien que cuando sale me manda bien lejos. ¿Alguien que cuando sale manda lejos a las nubes? Y la ratita, al ver al señor viento, tan fuerte, tan poderoso, que iba de un lado a otro y que cantaba canciones en los oídos, le dijo, señor viento, ¿quiere ser usted mi novio? Y el señor viento, al ver a la ratita, tan lista, tan intrépida y también tan guapa, le dijo, claro que sí, claro que quiso tu novio, te llevaré de un lado a otro, te cantaré canciones al oído y todo el mundo será viento para los dos. ¿Qué dijo la ratita? ¡Ah, no! Dijo, ¿no? ¡Ah, no! El mundo es mucho más que eso. Ya tuve todo un mundo de casita, no quiero todo un mundo de el mundo. Paso a paso se puede descubrir. Y entonces el señor viento le dijo, bueno, pues si yo te parezco poco, te presentaré a alguien mucho más poderoso que yo. A alguien que nunca me deja pasar. ¿Alguien que no deja pasar al viento? Y la ratita, al ver al señor montaña, tan alto, tan fuerte, tan poderoso, le dijo, señor montaña, ¿quiere ser usted mi novio? Y el señor montaña, al ver a la ratita tan lista, tan intrépida y también tan guapa, le dijo, claro que sí, claro que quiero ser tu novio, te dejaré que subas a lo alto de mis cimas, te dejaré que entres en mis cuevas y todo el mundo será montaña para los dos. ¿Qué dijo la ratita? Dijo aquello de, ah no, el mundo es mucho más que eso. Ya tuve todo un mundo de, no quiero todo un mundo de, el mundo paso a paso se puede descubrir. Y la ratita se dio cuenta que ni el señor montaña, ni el señor viento, ni el señor nube, ni el señor sol tenían un rabillo como ella que se movía cuando estaba contenta. Y que ni el señor montaña, ni el señor viento, ni el señor nube, ni el señor sol tenían un corazón como ella que hacía tipi, tepe, tipi, tepe, tipi, tepe. Y la ratita pensó que tenía que buscar a alguien que tuviese un corazón como ella que hiciese tepe, tipi, tepe, tipi, tepe. Y miró, buscó, y por el camino se encontró con y los dos se miraron a los ojos. Y los dos se dieron cuenta que tenían un rabillo que se movía cuando estaban contentos. Y los dos se dieron cuenta que tenían un corazón que hacía tepe, tipi, tepe, tipi, tepe. Y los dos, a la vez y con un poco de vergüenza, dijeron eso de ¿es el novio? Y los dos a la vez dijeron sí. Y los dos juntos, paso a paso, siguieron descubriendo el mundo. Los dos juntos, paso a paso, subieron a lo alto de las montañas. Los dos juntos, paso a paso, jugaron con las canciones que cantaba el viento. Los dos juntos, paso a paso, miraron los dibujos que hacían las nubes. Y los dos juntos, paso a paso, dejaron que el sol les diese luz y calor. Y los dos juntos, paso a paso, siguieron descubriendo el mundo. Y los dos juntos, paso a paso, se hicieron más mayores. Y los dos juntos, paso a paso, decidieron decidieron tener hijos y decidieron construir una casa, pero decidieron que su casa tendría la puerta bien grande para que sus hijos pudiesen salir al mundo siempre que quisiesen, porque ellos sabían que el mundo, paso a paso, se puede descubrir. Y colorín colorado, este cuento y esta maleta se ha cerrado.